Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. Vamos con la cuarta cita del Mundial de MotoGP en el circuito Bugatti de Le Mans. Comenzaba el Gran Premio de Francia con una bomba informativa, el anuncio de la retirada de Casey Stoner a final de temporada. Sí amigos, se va con solo 26 años, en lo más alto de su carrera deportiva y dando palos a Dorna, promotora del Mundial, por los cambios de reglamentación. Pero vamos con lo que realmente nos interesa, las carreras. Comenzaba el fin de semana con triplete español de poles, Viñales en Moto3, Márquez en Moto2 y Pedrosa en MotoGP. El domingo fue un día gris y lluvioso. En Moto3 la carrera fue declarada en mojado ya que estaba lloviendo. La pista estaba muy mojada y todos los pilotos salieron con los neumáticos de agua. Efrén Vázquez, que fue segundo en el entrenamiento del sábado, tuvo problemas en la vuelta de calentamiento y abandonó la carrera antes de empezar. Cuando se apagaron los semáforos, buena salida de Viñales que salía desde la pole. Con muchas precauciones, porque la pista estaba muy delicada, Khairuddin adelantó a Viñales. Cortese, líder del mundial, salía muy retrasado y en las primeras vueltas marchaba decimoprimero. Héctor Fauvel adelantó a Viñales que se fue al sexto puesto. Poco después Fauvel se puso primero, seguido de Luis Alom y Miguel Oliveira. Viñales marchaba quinto pensando en el campeonato, ya que sus rivales directos o marchaban tras él, como Cortese en novena posición, o se habían caído como Romano Fenati. Oliveira, que iba tercero, adelantó a Salom y se fue a por Fauvel. Viñales se juntó al grupo y Salom tuvo problemas y perdía 3 segundos por vuelta. En ese momento Viñales estuvo a punto de irse al suelo, se colocó cuarto y se lo tomó con calma hasta que pudo adelantar a Corfeil y ponerse tercero. 11 vueltas del final, Fauvel se cayó cuando iba primero, al igual que Confield cuando iba cuarto. Debido a la caída de Fauvel, Oliveira se puso primero, pero 2 vueltas después también se fue al suelo, dejando a Viñales primero. Pero este también se cayó y aunque intentó volver a pista, no pudo arrancar la moto y se tuvo que retirar. El francés Luis Rossi, que corría en casa, se puso primero, y Cortese, que salía muy retrasado, se puso segundo, pero también se cayó, aunque tuvo más suerte que los demás y se pudo reincorporar a la pista en sexta posición. El podio del Gran Premio de Francia fue para Luis Rossi primero, Alberto Moncayo segundo y Alex Rins tercero. El Mundial tras la cuarta carrera queda así. Primero Sandro Cortese 67 puntos, segundo Maverick Viñales 55 puntos, tercero Luis Salom 49 puntos, cuarto Romano Fenati 45 puntos y quinto Alex Rins 44 puntos.